cambiará. Si te vas, te vas en todo para no volver jamás. Amor ya surgirá. Si te vas, te vas en todo, yo te lograré te darás cuenta del amor que yo te di.